Este es el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Ante las altas tarifas de la luz eléctrica, pueblos de la montaña se organizan por tarifa única. El incremento de las tarifas en el servicio de luz eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad ha provocado que diversos pueblos de la región de la montaña de Guerrero se organicen para dejar de pagar los cobros excesivos de luz hasta conseguir una tarifa social única de acuerdo a sus necesidades y condiciones. En entrevista con la abogada Neil Arias, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, nos comenta cómo es que son recibidas las personas de las comunidades cuando solicitan una explicación ante el elevado costo del servicio de luz eléctrica. La gente que viene aquí con la finalidad de ir a Comisión Federal reciben un trato despótico, un trato discriminatorio por parte de las personas que están a cargo de las ventanillas. Y lo único que se abocan es a decirle a la gente, ¿sabes qué? Pues vete, tienes que pagar. Los regañan porque les dicen es que tú gastaste mucha luz, no te quejes. Y hay mucha gente, y eso es como lo grave del asunto, es que hay muchísimas personas que forzosamente se han visto obligadas a tener que vender alguna cosa, ¿sí? Algún bien, con la finalidad de pagar estos cobros tan disparados que hace la Comisión Federal de Electricidad. La reacción de los pueblos ante esta situación es la organización. Aquí tenemos una experiencia muy buena, sí, muy provechosa, de cuatro municipios, que es Metlatonot, que es Cochoapal Grande, que es Atlamajalcingo del Monte y también aquí Tlapa, ¿no? Varias comunidades de aquí de la región, lo que han hecho, y esto es justo también otro de los mensajes que damos, es que se han organizado. Ellos decidieron desde el año 2007, como decir, ya basta. O sea, nosotros ya no queremos continuar pagando luz de la que no gastamos, porque nos hemos dado cuenta que aquí Comisión Federal solo nos está robando, nos roba el dinero porque no vienen y toman las lecturas correctas. Nosotros ya no queremos seguir pagando la luz porque Comisión Federal no da mantenimiento a nuestras líneas. Entonces, aquí también otra de las cosas es de que ellos llevan por muchos años los pueblos de la montaña con este tipo de problemáticas de que los postes están cayendo, de que los cables ya están tirados, de que el transformador está quemado. Entonces, como ha habido como esta ausencia por parte de la Comisión Federal de dar atención a todas estas demandas, es como ellos optaron por organizarse, y es decir, formar como un grupo de pueblos, ¿sí? Y estos pueblos se juntaron como más de unas 35, 36 comunidades, en donde sentaron a la Comisión Federal de Electricidad y le dijeron, y aquí fueron ellos de manera como muy determinante los pueblos, para decirles, nosotros no vamos a pagar el servicio de energía eléctrica hasta que no se nos brinde un servicio pues de calidad, hasta que ustedes se obliguen y se comprometan a ir a nuestros pueblos para hacer las tomas de lecturas correctas, y que también, que es lo más importante, poder contar con una tarifa única social de acuerdo a nuestras condiciones. Las recomendaciones son: lo primero que tienen que hacer los pueblos es organizarse. Organizarse porque este problema de las altas tarifas no es un problema que se vive solo en nuestra región montaña. Esto es un problema nacional. Y tenemos experiencia de otros estados que se han organizado. En otros estados como Campeche ya se ha logrado. Se reunieron más de 700 comunidades, varios municipios, con la finalidad de decirle al gobierno federal, nosotros ya no vamos a seguir pagando la luz a un precio alto. Aquí lo otro que también tenemos que nosotros exigir a nuestros diputados, a nuestros senadores que nos representan allá en el Congreso de la Unión, que ellos tienen que incidir mucho, tienen que de una u otra forma también meter iniciativas con la finalidad de solicitar que podamos contar aquí en la montaña, y esto pueda ayudar a nivel estado igual para que podamos tener una tarifa justa. Esto es que se pueda hacer allá con ellos, ¿no? Y lo otro, pues también es una movilización grande, como también de todos los pueblos, que todos de una u otra forma pues puedan reunirse en algún momento para que de manera conjunta se puedan pronunciar, pues, y así solicitar tanto a la Comisión Federal de Electricidad, que solamente ellos, como lo han dicho siempre, ellos no son quienes imponen las tarifas, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está a través de la Secretaría de Energía, pero también ahí en el Congreso de la Unión. Organización para exigir una tarifa social única, acorde a nuestras condiciones y necesidades. Este fue el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan.